una noche más que no te tengo, que te fuiste porque Dios te ha llevado. ¿Qué voy a hacer con todos nuestros sueños, con este amor tan profundo que tengo acá dentro? Cada día que paso yo me pongo a pensar. Cumbia, cumbia, cumbia, Shakira, la zurra, zurra, zurra.